¿Cuáles son los resultados de las campañas que han realizado ustedes? ¿Cuánta gente ha participado? Explícanos un poquito de eso. Bueno, yo les contaba que todo esto nació con el tema del humedal, después se vino el tema del casino. ¿Se recuerdan que estuvimos ahí, de hecho, cuando vino Miguel Bosé, un agente de nuestro grupo, sacó un lienzo que decía no queremos casino en nuestra laguna y les mereció, según las autoridades, palos de carabinero, incluso procesamiento de fiscalía militar? No, sí fue súper duro. Y solo por poner un cartel. Y habían otros carteles que decían, Miguel, vos te amo, pero a ellos no les dijeron nada. Ya. No le interpusieron ningún recurso. Bueno, nosotros hemos hecho varias... Entonces nosotros nos dimos cuenta que estábamos tomando este tema completo. El parque Laguna Grande, lo que les contaba, las quebradas, todo eso. Entonces, de ahí decidimos, hemos hecho recolección de firmas, que fue como lo primero. Nos juntábamos en el parque en el verano, juntábamos firmas, hacíamos actividades culturales, obras de títeres, y los niños escuchaban y todo eso. Después vino, hicimos una marcha con los vecinos, donde habíamos más de 150, más de 200 personas. Yo creo un momento peak de la marcha, había más de 200 personas por San Pedro. Primera marcha que se hace por la Villa San Pedro de los vecinos. Después hemos seguido con las recolecciones de firmas y en general nuestra intención es el apoyo que nosotros tenemos como grupo ha sido bien grande. De hecho, nosotros hemos presentado cartas con más de 5.000 firmas adjuntas de vecinos, exacto. Ha sido bien grande. Bueno, la gente todavía no se atreve a moverse de su casa. Y la gente que hoy día se inundó en el estero nos decía, nosotros hace años que vemos rayados que dicen los rellenos provocan inundaciones, sabíamos que había gente en algo de esta pelea, pero nosotros nunca pensamos que nos iba a afectar. Y hoy día que nos afecta nos damos cuenta que es importante preocuparse de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces nosotros invitamos a la gente a preocuparse de lo que está pasando. Nosotros somos vecinos comunes y silvestres que queremos aportar simplemente. Bueno, reafirmemos esa invitación. Entonces, ustedes tienen reuniones los miércoles a las 7:30 en la Escuela Diferencial de Villa San Pedro. Ya lo habías dicho tú antes.